FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¡Roberto! ¡Vení! ¡Apurate que empiece Industria Argentina! ¡Roberto! ¡Te dije que venga! ¡Vení! ¡Apurate que empiece Industria Argentina! ¡Roberto! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa que me da! Te van a matar y la plata no está. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Cuando canta el gallo negro, nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan, violencia que hoy quieren impedir, cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto, y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etcétera, y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos proponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el tibia de nuestro pueblo. Gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar y la plata no está. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Empezamos con Industria Argentina en... ¿Hoy qué es? ¿Llaman? Hoy es 3 de mayo, pasó el 1 de mayo, pasó el Día del Trabajador. Y entonces nosotros, como hacemos todo con demora, vamos a hablar hoy del Día del Trabajador. Pero no vamos a historizar más adelante, pero también vamos a hablar de la situación actual de los trabajadores y de la ley de asociaciones laborales. Sí, bueno, es una cuestión muy compleja. Ahora, este 1 de mayo hubo un montón de celebraciones, festejos, actos, actividades de todo tipo, de todos los frentes políticos, de la izquierda. Bueno, hubo un acto multitudinario en Moyano el 9 de julio. Pero bueno, está muy a flor de piel este tema y todas estas discusiones que se están desatando en torno al mundo del trabajo. Por un lado, digamos, está la cuestión, digamos, de la política que ha desarrollado el gobierno, donde se han logrado ciertas conquistas. Por otro lado, bueno, está toda la cuestión sindical, donde, bueno, está surgió la CTA, que no tiene todavía una personería y que el gobierno todavía no se la dio. Y al mismo tiempo está la CGT, que es, digamos, el sindicato, digamos, históricamente oficial, con la personería gremial y demás, pero que al mismo tiempo muestra cada vez más que no puede ocultar todos los nichos de corrupción que hay, toda la burocratización que hay, todas las entregas que están haciendo por ese lado. Al mismo tiempo, el gobierno está en una situación muy conflictiva porque tiene en la CTA un sector muy importante que estuvo conduciendo la CTA durante mucho tiempo y que está del lado del gobierno, pero que al mismo tiempo reclama esa personería. Y por otro lado, la burocracia sindical no le perdonaría nunca al gobierno que reconociera la personería para la CTA. Y sí, ¿no? Porque también, digo, cuando recordamos el Día del Trabajador, es importantísimo resaltar la importancia de la organización de los trabajadores, que es eso más o menos de lo que vamos a hablar cuando nos podamos comunicar en un rato, o en un rato que es ya, con Ariel Duarte. David Duarte. Ah, David Duarte, perdón, que es profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Opa, ¿qué está pasando? Se nos fue. David, no huyas. Bueno, hablaremos en un rato cuando vuelva la... Un minuto, ahí Martín nos dice que en un minuto vuelve, que nos quedemos tranquilos. Se escucha como distinto, no sé. Bueno, básicamente de esta cuestión vamos a hablar, de la organización de los trabajadores, que es una cuestión fundamental, porque todos los derechos que están en las leyes y demás, sin una organización que defienda los intereses de los trabajadores, no se van a cumplir nunca. No podemos esperar que se cumplan por generación espontánea o por buena voluntad. Es necesario, digamos, una organización a través de la cual se puedan representar esos intereses. Sí, sostener y que el hecho de que pase a estar escrito en una ley no implica nada para los trabajadores, ¿no? Es el caso de lo que vemos hoy, digamos, las leyes están, hay muchas leyes laborales existentes y que, por ejemplo, el trabajo en negro impide que se desarrolle, ¿no?, la aplicación de esas leyes a una amplia gama de trabajadores, ¿no?, que abarca aproximadamente 4 millones, ¿no? Bueno, ahora sí estamos con David. Buenas noches, David. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, más que nada, bueno, te llamábamos para que nos ilustres un poco acerca de la cuestión esta de la cuestión de la libertad sindical, de la organización de los trabajadores y todas estas discusiones que se están dando principalmente en torno a la ley de asociaciones profesionales. Bien, sí, el tema de la libertad sindical es uno de los temas más importantes para el desarrollo de la democracia en los países de Latinoamérica. En este momento el debate creo que se está instalando porque hay una cuestión arraigada desde hace muchos años, pero lo fundamental y principal me parece que es esta nueva oleada de juventud, esa gente nueva que va renovándose y que está pidiendo paso para actuar dentro del ámbito laboral. La cuestión concreta es que en el golpe de Estado de 1976 lo que hace es prácticamente derogar muchas leyes laborales, conquistas laborales de los trabajadores, y luego también la 21.476, que hace una suspensión de los convenios colectivos, que es una herramienta que tienen los trabajadores para negociar con el empleador, y también se dicta una ley, la 21.307, por el cual facultaba a la Junta de Comandantes fijar salario por decreto. Esto sumado a la 21.400, que era una ley que prohibía la huelga, pero además la consideraba delito. Y también otra de las cuestiones más graves de todas es que el 60% prácticamente de desaparecidos eran dirigentes gremiales, la mayoría de base, yo diría casi todos. Y esto tenía un porqué, es decir, había una lógica en ese momento que se implementó a través de este golpe de Estado que tenía que ver con una cuestión política económica, que se implementó y que, bueno, consagró lo que luego fue la década de los 90, eso que llamamos neoliberalismo. En realidad se instaló el 24 de marzo del 76, donde los trabajadores no pudieron tener oportunidad de reacción alguna. No hubiese sido posible instaurar ese régimen si no había sido por un golpe de Estado, sin oposición de los trabajadores. Por eso digo que la libertad sindical es una herramienta fundamental para la construcción de la democracia. Ahora, el problema es este llamado modelo sindical argentino. El modelo sindical argentino que tenemos es el de llamado unicidad promocionada. En realidad esto tiene una raíz histórica. La idea de tener al movimiento obrero unido no es mala, y de hecho la OIT, que ha observado muchos artículos de la actual ley sindical, que es la 23.551, lo hace desde algunos artículos, pero no se opone al régimen de mayor representatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que se otorga una exclusividad para aquellos sindicatos que tengan personería gremial. El concepto... Hola. Hola, sí, sí. Hola. Estamos, ¿eh? Hola, hola. Estoy escuchando... Hola, ¿se escucha? Hola. Te escuchamos, ¿nos escuchás, David? Te escucho muy bajo. Estaba diciendo que la 23.551 es la que se llama modelo de unicidad promocionada. Este esquema lo que hace es darle privilegio a un sindicato más que otro, por la sencilla razón de tener mayor representatividad. ¿Cómo se mide esto? Se mide a través de una compulsa de afiliados cotizantes, es decir, que aquellos que pagan la cuota, que tiene que ser un 20% del total de trabajadores que dice representar. una actividad determinada, una categoría, un oficio, lo que fuere, tiene que tener afiliados un 20% de ese total. Si es de actividad, por ejemplo, comercio, bueno, se hace una compulsa y tiene que tener del total de trabajadores un 20%. Eso lo habilita para tener la posibilidad de, primero, hacer el trámite de la simple inscripción y después otorgar el trámite de personería gremial. Con la personería gremial, ese gremio va a tener privilegios diferenciados respecto de aquellos que tienen una simple inscripción. Es decir, uno hace una asociación, se inscribe, como dice la Constitución Nacional, los trabajadores tienen derecho a la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción. Lo que pasa es que la norma reglamentaria de ese derecho constitucional, que es la 23.551, pone condiciones. Estas condiciones, este porcentaje. Ahora bien, si viene un nuevo sindicato, un nuevo grupo de trabajadores que se organiza, se forma su estatuto y se inscribe, luego, si quiere disputarle el ámbito de representación del sindicato preexistente, aquel que ya tiene la personería gremial, necesita superar en afiliados cotizantes un 10% a la preexistente. Esto es considerado por el Comité de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT como un número, un porcentaje excesivo. ¿Por qué? Bueno, porque el índice de afiliación total de trabajadores es más o menos promedio en Argentina entre 35% o no llega a 40%. Esto hace que se hace muy difícil poder superar ese porcentaje, porque además hay en este privilegio que se otorga a las organizaciones sindicales con personería gremial, está el de cotización en nómina. Esto quiere decir que el empleador está facultado a poder descontar directamente del salario del trabajador la cuota sindical. En cambio, la simplemente inscrita no tiene esta prerrogativa. Entonces tiene que esperar que el trabajador vaya y pague la cuota sindical o estar detrás de la entidad sindical o los representantes de la entidad sindical simplemente inscrita detrás de los trabajadores diciéndole pagame la cuota sindical. En cambio, los otros tienen ya el descuento directamente del recibo. Entonces, si la condición es afiliados cotizantes, acá ya tenemos una predilección. Pero si a esto le sumamos otros privilegios, como por ejemplo la tutela del representante sindical. El representante sindical de una entidad sindical con personería gremial tiene la tutela, es decir, que a este trabajador, si lo suspenden, lo despiden o cualquier medida que se haga, tiene que tener un paso previo que se llama exclusión de tutela. Si no pasa por este trámite de exclusión de tutela, esta medida del empleador es anulada automáticamente. En cambio, un representante sindical de una simplemente inscripta, el empleador puede suspenderlo, puede despedirlo y no tiene ninguna herramienta el trabajador para defenderse. Con respecto a esta cuestión, se escucha muy muy bajo, perdón. Con respecto a esta cuestión de, digamos, de la ley de asociaciones profesionales y todo este debate que se suscitó, hubo, bueno, hace creo que uno o dos años, un fallo de la Corte Suprema donde se cuestiona, digamos, a esta ley ya, digamos, desde otro plano, y se generó un gran revuelo, digamos, de protestas de la burocracia sindical, de esperanza de que se pueda modificar este esquema en otros sectores del sindicalismo. ¿Qué ha quedado de eso y, digamos, y qué cambios introduce este fallo en los criterios? Bueno, se llama el fallo ATE, que es de Asociación de Trabajadores del Estado. La Asociación de Trabajadores del Estado tiene una personería gremial muy vieja, del año 1925, y representa a los trabajadores del Estado, sea Estado Nacional, Estado Provincial o Municipales. El tema es que con los años, distintas gestiones, por estrategias políticas o por vaya a saber por qué razón, se fueron sacando ámbitos de representación a ATE y se lo fueron otorgando a sindicatos regionales o municipales o de provincias. Entonces, en algunos ámbitos, ATE no tiene implantación y tienen otros sindicatos. Y algunos trabajadores deciden afiliarse a ATE o han perdido esa personalidad gremial, pero siguen todavía afiliados a ATE. Un caso es Pesifa, ¿no? Es el personal civil del ejército. El caso ATE se dio en ese ámbito, donde ATE, que ahí en ese ámbito no tenía no tenía la personería gremial, igualmente convoca elecciones de delegados. Y ahí el empleador, el Estado Nacional, se opone y dice: no, en este ámbito el único que tiene personería gremial es PESIFA. Entonces ATE lo impugna, va al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo se lo rechaza. Entonces ATE recurre a la justicia y también se lo rechazan y le dicen: no, mire, ahí en ese ámbito, por el artículo 41, los únicos que pueden convocar a elecciones de delegados es el sindicato con personería gremial. Entonces, ¿qué hace? Recurre a la Corte, pero allá recurre no solo con el argumento de la libertad sindical, sino las normas que apoyan la libertad sindical, que serían los convenios del OIT, el convenio 87 del OIT sobre libertad sindical, donde precisamente a raíz de este convenio es que se cuestionan todo el modelo sindical argentino en estos aspectos que yo señalaba anteriormente, y que habilitaría, si bien el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones del OIT no había observado esta norma, ahí la Corte entiende que esa observación que hacía el Comité era una observación que ponía en jaque a esa norma, porque atentaba al ejercicio de libertad sindical. Libertad sindical que tiene dos expresiones: una individual, ¿no?, que es esto que decíamos en la primera parte de la Constitución, que dice organización sindical, es decir, que los trabajadores tienen la posibilidad de organizarse sindicalmente. Y el problema de la observación que hace el OIT es: mire, si usted le da mayor privilegio a aquella que tiene personalidad gremial, esto condiciona la voluntad de los trabajadores a tener que afiliarse solamente a ella, que es la única que se reconoce para la defensa de los derechos de los trabajadores. En cambio, la otra no va a tener posibilidad de actuar. Lo que hizo ahí la Corte es declarar la inconstitucionalidad de esta norma, y por lo tanto ahí ATE pudo llamar a elecciones de delegados. Aclaro una cosita para los oyentes: de la OIT estamos hablando de Organización Internacional del Trabajo, que dependiente de la ONU, corregime si me equivoco, que digamos está integrada por representantes del empresariado, de los trabajadores y de los estados de todo el mundo. Tiene una representación tripartita, se llama, o sea que tiene representación de trabajadores, de organizaciones sindicales de trabajadores, de empleadores y los estados. Claro, y desde ahí se está cuestionando justamente la ley, digamos, de asociaciones profesionales que hoy rige a los sindicatos. ¿Y qué queda, digamos, de toda esta cuestión? Hubo otro fallo posterior, que es un fallo que se llama Rossi, que en el caso Rossi hubo una, por parte de los superiores, es decir, del empleador, hubo una suspensión a Rossi. Rossi era delegada sindical, pero como era delegada sindical de un sindicato con simple inscripción y no con personería, no tenía tutela. Porque claro, el artículo 48 y 52 que tutelan al representante sindical es solamente para el sindicato con personería gremial. Esta, que era delegada, pero de un sindicato simplemente inscrito, no tenía tutela. Entonces impugna de inconstitucional, porque no le permite el ejercicio de la libertad sindical. El artículo 14b de la Constitución habla de representantes sindicales, pero a su vez tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, también que se incorpora allí el convenio 87 del OIT. Es decir, que el convenio 87 del OIT, que me refería anteriormente, tiene rango constitucional, con lo cual cualquier norma de rango inferior que se le oponga es inconstitucional. Y así fue que la Corte, en el caso Rossi, claro, por haber suspendido a esa trabajadora, se dejó sin efecto esa suspensión y se declaró inconstitucional esa norma, porque no tutelaba a esta representante sindical. Pero hay algo más. En diciembre hubo otro fallo de la Corte, que es Álvarez con Cencosud. Este es un caso bastante interesante, porque la empresa Cencosud... Cencosud es la empresa que está con Disco, ¿no? Sí. Había tomado represalias respecto de los trabajadores que querían organizarse sindicalmente. ¿Por qué querían organizarse sindicalmente? Eran trabajadores jerárquicos que no se sentían representados por el gremio de comercio. Entonces ellos decidieron organizarse y armar un sindicato, es decir, utilizar el derecho que da el artículo 14b, que es organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción. Y ellos quisieron. Se organizaron, armaron el sindicato, estaban en el trámite de inscripción, estaban haciendo peticiones para que le den aumentos salariales, porque con este asunto de que los personal jerárquico no está en la categoría de convenio, resulta que los trabajadores, al tener mayor posibilidad de negociar colectivamente, se va achicando la brecha entre el personal jerárquico y los trabajadores de categoría más baja. ¿Esto por qué? Porque no están sindicalizados los otros. Entonces dijeron, bueno, vamos a sindicalizarnos. ¿Qué hizo la empresa? Los despidió a todos. Entonces ahí se hizo un planteo interesante que tiene que ver con impugnar esta medida del empleador, como es una medida totalmente arbitraria, pero pidiendo la nulidad de ese despido, con fundamento en la ley antidiscriminatoria por opinión gremial. Pero además, el artículo 47, que es muy importante de la ley sindical, que también ordena cesar el acto cuando hay un comportamiento antisindical. El tema es que esto genera un revuelo tremendo. ¿Por qué? Porque estos no son ni delegados que tienen esta tutela, ni es el supuesto de Rossi, sino que son un grupo de trabajadores que querían organizarse y que querían armar un sindicato. Es decir, que aquí ya la ley antidiscriminatoria, más los tratados de derechos fundamentales, que reconocen el derecho al trabajo, a su vez el tema de la libertad sindical como forma de democratización de las relaciones de poder dentro del ámbito de un contrato de trabajo, lo que hace es fulminar ese acto de despido y la reinstalación de los trabajadores a su puesto de trabajo y obviamente permitirles organizarse libremente. Por eso la importancia de la libertad sindical, claro, ¿no?, dentro del ámbito, bueno, está más allá del modelo. Por eso yo creo que el modelo sindical no lo puede determinar ni una ley, ni tampoco lo va a determinar un fallo de jueces. El modelo sindical lo determinan los trabajadores. Bueno, digo esto precisamente por este ejemplo que di recién de Álvarez Concepto, claro, Sud. Sí, tenemos que ir cerrando con esta cuestión, por eso te pedimos una última reflexión con respecto a esto, así ya cerramos. Te agradecemos mucho porque fue muy, muy ilustrativo toda la cuestión. Esta, digamos, donde se discute muchas veces sin tener, digamos, un conocimiento más de cuáles son los problemas concretos. Sí, el problema concreto es que los trabajadores tengan la posibilidad de expresarse libremente. Y voy a ser muy breve con esto. Hay dos cuestiones que son estructurales en una relación laboral. Cuando una persona ingresa a un contrato de trabajo, se somete. Es decir, resigna libertad. ¿Por qué? Porque la organización y la dirección de la empresa la tiene el empleador. Y el trabajador concurre a ese lugar solamente a buscar salario. Esto hace que esta persona acepte las condiciones, sea de jornada de trabajo como de remuneración. Más cuando hay más trabajadores en la puerta esperando para entrar. Este trabajador resigna y resigna precisamente sus derechos en aras de mantener un empleo, sea con el ingreso que fuere. La cuestión está en que además, este trabajador lo que pone en ese lugar es su cuerpo, su físico, que es lo único, es el único instrumento que pone en la producción, su energía física. Esto también debe tener protección. Esta resignación de libertad y este sometimiento de su cuerpo, el único espacio donde puede liberarse de esa subordinación es a través de lo colectivo. Es decir, no hay otra forma que el trabajador pueda sentarse a negociar de igual a igual con el empleador si no es de manera colectiva. A nivel individual no tiene posibilidades. Por eso, la única manera de democratizar las relaciones de poder dentro de la empresa es reconocer los derechos sindicales y los derechos que conforman la libertad sindical. Y uno de ellos es tener libertad también de organizarse, pero a su vez lo más importante de la libertad sindical es la acción sindical, entre ellas la huelga. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos poder también compartir este programa de radio muchas veces más con vos. Bueno, sí, cómo no. Nos despedimos. Bueno, buenas tardes. Será hasta la próxima entonces. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Te agradecemos chau, mucho, David. Saludos. Y bueno, bastante buena la entrevista, ¿eh? Se nos hizo un poco larga, pero muy ilustrativa sobre la situación, ¿no?, de la organización de los trabajadores. Y bueno, ¿y por qué no le regalamos nada a 678? Ahora tenemos Juguetes Perdidos. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Puente del Sur. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. La Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, el teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. La voz del 25 en La Colectiva FM 102.5. El programa de vecinos por el 25 de mayo. La voz del 25. Las vecinas y vecinos que recuperamos para la ciudad el complejo cultural 25 de mayo en Villa Urquiza. Vecinos por el 25 de mayo. Todos los jueves a las 19 horas. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Yo te pido un besito y de la mano tenerte. Marchemos junto al pueblo, nuestro amor es patria o muerte. La clase obrera es lo mejor. Burgueses. ¡Roberto! Ay, sí, volvimos. ¿Y a qué número nos pueden llamar, muchachos? Nos pueden llamar al 4958-1037 o mandarnos un mensaje al 15-4947-9846 o mail a Martín Radio arroba la colectiva.com.ar. Y nos pueden escuchar, o sea, momentáneamente no. O sea, que el que nos está escuchando nos escucha le por el dial. De baja. 102.5. 102.5, sí. Esperemos que haya gente. Hola, colectiva.com.ar. Ah, el Facebook. Qué buena seña del Facebook. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fue, no, no la podemos hacer. A ver, mostrémosle a la gente. Facebook. Bueno, ¿el Facebook qué es? Industria Argentina y el blog. El blog es laindustriaargentinaradio.blogspot.com. Qué bueno, ¿viste? El tema burgueses, atrás, atrás, atrás. Forma de Capuzoto espectacular para ejemplificar algo. Igual quiero decir que estoy ofendido. No me saludaron por mi cumpleaños al aire. Ay, pobrecito. Pero porque todavía estábamos guardando una sorpresa. No, ni... Esa es mentira, así que... Feliz cumpleaños, Martín. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Yo te dije feliz cumpleaños personalmente. Sí. Loco. ¿Saben cuántos años cumplo? ¿Cuántos cumples? 20 años. 20 años, es muy joven. La mejor edad, la mejor edad. Bueno, ¿te diste cuenta que yo cumplí un viernes y vos también? Si seguíamos con el programa los viernes, cumplías el día que salíamos al aire. Listo, pero no. Bueno, ¿con qué estamos ahora? Y nada, vieron que hablamos un poquito de la burocracia sindical que se nos metía en el medio y cómo disputarla, ¿no? Y de los problemas, ¿no? Que a veces se tienen y las barreras que hay que saltar para poder disputarle a la burocracia sindical. Tenemos... ¿A quién tenemos hoy? A Hugo Moyano, que nos va a decir qué opina sobre la tercerización laboral. No. ¿Hugo Moyano en vivo? En vivo y en directo. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué? La actividad de la tercerización, pues mal en sí, si lo hace cumplir con todo. Mire, Coto, Walmart, Carrefour, son tercerizadas. Pregúntele a la gente cómo está. Pregúntele si no le cumplen con todo. Pregúntele si no ganan como tienen que ganar. Entonces, la tercerización en sí no es mala. Hay que hacerle cumplir con los convenios colectivos de trabajo y con las normas laborales. Hay que trabajar en Walmart. Y sí, se ve, ¿no? Pero también se le podría preguntar a los trabajadores de disco que el año pasado estaban en huelga. En conflicto, incluso. 9 horas por día, 1.400 pesos ganaban en octubre del año pasado. No se pueden quejar. Claro, aparte dice, hay que cumplir con los convenios. O sea, la tercerización se inventó para eso, para no cumplir con los convenios. Para que alguien que se le aplica un convenio, asignarle otro convenio que mucho inferior y con eso cagarlo. O sea, la verdad... Sí, ¿no? Y aprovechando que lo tenemos al aire, que lo tenemos en vivo, a ver, Hugo, ¿qué opinás del trabajo en negro? A ver, Hugo. Es cierto que hay todavía mucho trabajo en negro, pero no depende de nosotros, cuando no depende de las organizaciones gremiales. Pobrecito, no tiene la culpa. No, y nos dejó. Se fue. ¿Y qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? Si no hay organización para enfrentar el trabajo en negro, ¿qué hacemos los trabajadores? Yo no tengo la culpa. El secretario general de la CGT no puede hacer nada contra el trabajo en negro. Y bueno, si no nos podemos organizar, no tenemos que dejarnos que nos violen todos los días, ¿no? Y según lo dicho de Moyano, sí. O la otra, una gran opción, que la que dio en el acto, que hay que seguir el modelo de Cristina para que los trabajadores estemos mejor. O sea, los trabajadores tienen que ir a votar una vez cada 4 años o claro, cada 6 y... el mejor modelo le garantice... Le garantizo. Una mejor calidad de vida. Así que... Mira, me matan la seña. A verla. Nos hace una seña. Mira que son... Sí, está mandando vos. Sí, está mandando. Bueno, entonces, a ver. Entonces, lo que quiere decir Romina, hacemos una traducción de la seña. La traducción quiere decir que vamos con mis riñones de la Polla Records. Qué grande. reclamar, a pelear por el país. Tener mucho cuidado, te van a reprimir. Uno salió al aire y no quería que salga al aire. Bueno, pero igual quedamos pegados con Cámpora por culpa de Romina. Bueno, para el que no quiere resignarse a votar cada 4 años, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Organizarse y luchar. Ya sabía. Muy bien, Martín. ¿Viste? Y acá vamos a poner 2 ejemplos de lucha permanente, que es gente que, trabajadores que dicen, nosotros no queremos votar cada 4 años o conformarnos, y van por más. Ejemplo, esto es la línea 60. Habrán escuchado ustedes, y toda la gente que vive en zona norte lo padeció, el paro de la línea 60. Sí, sí. Estuvo un par de días parada. Mismo tenemos un compañero que vive por allá, por zona norte, que no pudo volver a la casa. Se fue de mi casa a las 2 de la mañana y no pudo volver a la casa, porque la línea 60 había hecho paro y tuvo que volver caminando. Pobre pibe. Ahora. Un saludo. Un saludo a Tupac, ¿no? A Tupac. ¿Qué pasó? Tupac, mi pack. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Vamos a contar un poco qué pasa con la línea 60. Primero, 100 trabajadores de la línea 60, 100 choferes, marchan al Ministerio de Trabajo para pedir mejoras salariales. Lo que piden, por sobre todas las cosas, es que se les reconozcan sus delegados. Ellos tienen delegados de base que son contrarios a la dirección de la UTA, que es la Unión de Tranvía Automotor, que es el sindicato de transporte que abarca colectivos, subte, etc. Y estos delegados son opositores a la UTA porque pelean por condiciones concretas, mejoras concretas para los trabajadores. Primero pelean que se los reconozcan. Después, ustedes saben que la empresa Monza está fundiendo. Eso es un tema muy importante. Sí, la empresa Monza ha sido rescatada varias veces, incluso por el gobierno de la ciudad, declarándola patrimonio histórico. Patrimonio histórico. Y ahora está Dota, que es una empresa de colectivos. Que está al acecho, un monopolio del transporte. Monopolio del transporte tiene 30% de la línea de colectivos de Capital Federal y conurbano, que está al acecho para obtener lo que es Monza. Algo muy importante acá, que es lo siguiente: entonces los trabajadores están perdiendo derechos. Entonces, ¿qué dice Monza? Por su parte, la empresa Monza, a cargo de la línea 60, denunció hoy que los delegados gremiales de los choferes en huelga tomaron a punta de pistola los predios que la compañía utiliza como cabeceras en el barrio porteño de Constitución y la localidad bonaerense de Ingeniero Mayuiz. Partido Escobar. Así lo anunció en diálogo con la agencia DIN el presidente de Monza, Marcelo Paciuto, quien a su vez negó que exista una incorrecta liquidación de haberes. Era toda la cuestión de que adeudan salarios, adeudan vacaciones para los choferes. Y Paciuto dice una cosa más. Además, coincidió con la Unión Tranvía Automotor. Qué cosa loca, ¿no? Que el sindicato coincida con la patronal. Es una cosa que solamente pasa con la burocracia, la digo. La herramienta gremial de los trabajadores aliada... Aliada a Paciuto, digo. Patronal. Digo, porque mal o bien, si pararon todos los trabajadores, realmente si fue un paro masivo, marchan tal cantidad de choferes organizados, es que hay un problema. O sea, no podemos negar esta cuestión. Y que la UTA acuerde con Paciuto en lo siguiente: en acusar a esos sindicalistas de base de evitar la solución del conflicto para quedarse con la gestión de línea 60 mediante la puesta en marcha de una cooperativa de trabajo. Dice Paciuto: no quieren una solución del conflicto porque pretenden hacerse cargo de la línea como una cooperativa de trabajo. Esto denuncia Paciuto acerca de los compañeros de la línea 60. Yo digo, ¿no? Reflexionando un poco, ponle que la línea 60, efectivamente, Monza está quebrando y la línea 60 quiere los trabajadores aplicar una cooperativa de trabajo y hacer que la línea 60 sea una cooperativa y no que la compre Dota. ¿Por qué la UTA está en contra de esto? O sea, ¿por qué el sindicato, que en teoría debería defender a los trabajadores, está en contra de esto, que significaría un ascenso para todos los trabajadores y realmente significaría que los trabajadores puedan tomar el control de la empresa? Digo, ¿qué pasó acá con todo lo que es la UTA? Compañeros, sí, bueno, compañeros Fernández. Convengamos que la UTA adhiera al pacto social, no va a estar claro. Al lado de los intereses de los trabajadores cuando avancen por la totalidad, ¿no? Como en este caso, digo. Sí, es muy gracioso porque ahora dicen que el gobierno quiere el control obrero de la producción porque propone esto de poner directores de empresas, que es algo que, bueno, legalmente el Estado tiene que nombrar directores en las empresas donde el Estado tiene acciones. Y como quiere, bueno, está toda la presión por parte de Moyano para meter a su gente y demás, y con esto salen a decir que que quieren el control obrero de la, claro, de la producción, cuando en realidad ni siquiera hay control obrero de los sindicatos, los trabajadores, sí, sí, lo necesario para que haya control obrero de algo. No, no, de una, de una. Y bueno, acá quería citar dos cosas más. Una es al compañero Ángel Perticaro, que es un delegado gremial muy combativo de que mucho respeto, ¿no? Muy respetado. Muy respetado, y en otras líneas también, que tiene una agrupación llamada Al Volante, la agrupación de ellos, de la línea 60. ¿Qué dice? Desde que este grupo tomó la mayoría de las acciones, empezaron los problemas. Hay problemas con las liquidaciones de vacaciones y quincenas. Cuando se refiere a este grupo, se refiere a Dota, que está empezando a meter mano. Y si hay problemas con las liquidaciones de vacaciones y licencias, compañeros a los que se les cuentan días, aunque hayan venido a trabajar, y otros inconvenientes. También a choferes que por problemas de salud ya no pueden manejar, se niegan a reubicarlos en otros puestos de la empresa. Hablamos con la Secretaría de Transporte, la CNRT y el Ministerio de Trabajo. Siempre nos dijeron que iban a solucionar la empresa, pero siguen incumpliendo. Como agotamos la instancia de diálogo, ahora vamos al paro. Esto es para decirle a las 250.000 personas que fueron afectadas por el paro que los trabajadores intentaron hacer todo. Mismo las formaciones de línea 60 están en este momento en un estado decadente. Son formaciones que tienen 30 o 40 años. Digo, sí, que la medida de lucha no apela a molestar al usuario, sino que apela a que la empresa de respuesta, digamos, que es lo que los medios suelen manejarse, que los afectados... Son rehenes. Sí, son rehenes. Pero no son rehenes, porque acá hay un problema. El día de mañana, por un desperfecto mecánico, un colectivo de 60 choca. Mueren 20 pasajeros. ¿Qué pasó acá? O sea, los trabajadores acá también están luchando por esas cuestiones. Porque, a ver, si choca un colectivo en la línea 60, se ven afectados el chofer y los pasajeros. Entonces es algo que le importa al chofer y es algo que lo están militando. Sí, mismo por las condiciones de viaje. Digo, cuando los coches son viejos, el motor en verano te mata. No, no te sienta atrás porque el motor te destruye. Porque el problema, lo grave, es que siempre al trabajador lo ponen, digamos, tiene que poner la cara por la empresa, incluso en esto, que es justamente culpa de la empresa que no cumple con lo que tiene que cumplir, y que después cuando hay un paro, en vez de responder con, digamos, haciendo alguna propuesta de solución, se mantiene firme y digamos, si quiere seguir con su actitud. O sea, ahí está el problema. Y tomada dicta la conciliación obligatoria y al final no pasa nada. Última cuestión acá, que es un apartado muy bueno que se plantea. Dicen, lo que les molesta son las asambleas y que nos organicemos. Esto dicen el cuerpo de delegados. Dicen, una de las claves de la fortaleza de la lucha, coinciden los trabajadores, es el cuerpo de delegados que la empresa se obstina en no reconocer. Nosotros nos manejamos por medio de asambleas en las cuales discutimos y decidimos democráticamente. Los delegados hacen lo que la base decide y están bajo las directivas de los trabajadores. Comenta J. Quizás por algunas de estas razones, desde la dirección de la UTA, en pleno conflicto, los burócratas atacaron la lucha y los choferes de la 60, advirtiendo que había que levantar el conflicto. Y dicen que no hay que defender determinada ideología política. Como si... esto lo plantean así, como que no hay que defender... porque acusan a que los de la 60 tienen una ideología política determinada. Claro. Entonces, claro, después que dicen, viste que hay momentos en los que dicen como que el kirchnerismo recupera el debate político. Es el debate político en los marcos que le sirve, ¿no? Claro, sí, porque acá realmente un debate político estaría interesantísimo y se da. Mismo, bueno, ahora una cosa que esperemos que no pase, pero es una de las variantes que hay en la línea, es que la línea 60 termina siendo un sindicato. Esperemos. Pero tiene todas las limitaciones que hoy nos decía David, ¿no? Necesitan, igualmente creo que el 20% tienen como para disputarle. Va, digamos, dentro de la línea 60. Pero no es dentro de, o sea, es de la actividad. Claro, ¿no? Claro. Bueno, puede hacer el sindicato de la línea, o sea, tener ser el... Claro, de para disputarle a la UTA la actividad de choferes. Claro, sí, estaría... Entonces están realmente... O sea, perderían por goleada y sería quizás un paso raro. Lo mismo raro. En el subte, o sea, en el subte tiene la mayoría de trabajadores a favor, pero el problema es ese, que tampoco, digamos, que no son la mayoría de la actividad de los trabajadores del subte. Y bueno, cerramos con la frase con la que encabezaron el acto del Día del Trabajador, los metrodelegados del nuevo sindicato del subte, que dicen, el subte unido jamás será vencido. Esto es toda la sección de lucha. Y como a mí me parece que hay un par de personajes de algún cuento infantil, no sé si recuerdan a los siete nanitos. Sí, sí. Que hartos de trabajar para Blancanieves se organizaron. Me mueve. Y vamos con ese relato para cerrar. No leí esa parte del cuento. Es la más linda de todas. Y vamos entonces. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. De 19 a 20. Martes. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Al bosque a trabajar! Los enanitos buenos tenemos que currar. ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho! Como hay mucho malo, hijo, tienes que aguantarlo todo. Como está la vida hoy, y es que hay que comer todo el día reventando, y a un cabrón beneficiando, y encima